el medallista de bronce del reciente torneo nacional de boxeo Playa Girón, Jainier Areu Milán, arribó a su natal Sierra de Cubitas tras conocer la agradable noticia de que será integrante de la selección de los domadores de Cuba. El pugilista de la división de los 75 kilogramos comenta la experiencia de haber enfrentado al campeón olímpico y mundial Arlen López. El torneo está fuerte porque ahí están los mejores de todo Cuba, donde también están los campeones olímpicos, los campeones mundiales. Creo que hice un buen papel. No había perdido con nadie este año y perdí con Arlen López. Había obtenido mi medalla de oro en la Copa Internacional Teofilo Stevenson. La pelea fue todo basada en las indicaciones de mi entrenador, que me dijo que me tenía que mover, que no podía cruzarme. Hice lo que los entrenadores de la esquina me mandaron a hacer. Es una gran noticia para ti, porque ya acabaste de cumplir el primer y gran sueño de tu carrera deportiva, que es ingresar al equipo nacional. Esperaba subir este año. Me dieron ya la respuesta que ingresar a los domadores de Cuba, donde firmé ya los papeles para hacer el mundial. Y fue una noticia muy fuerte. Eso fue uno de mis sueños, integrar el equipo nacional. Ahora la afición cubiteña, por supuesto, lo que más anhela es verte competir en una serie mundial. Y que el pueblo cubiteño y toda mi familia vea la pelea y que estén contentos conmigo, que la voy a ganar y voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué se siente ya al ser miembro del equipo nacional? Porque es el sueño de todo deportista cubano. Yo me siento como un poco presionado porque todavía no he estado ahí. Es una prioridad de hacer las cosas bien, de tener buenos resultados allá, como nacional, como internacionalmente. Eso es una presión que yo tengo, que tengo que cumplirla, que tengo que salir adelante. Jainier Areu Milán fue seleccionado el mejor deportista cubiteño durante el 2016, un año donde nacionalmente perdió únicamente ante el campeón olímpico mundial Arlen López, mérito que le permitirá a partir de enero del próximo año integrar la selección de los tomadores de Cuba. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.